Ahora estamos a 12 minutos de las 10 de la mañana. Vamos a abrir un capítulo dedicado a el tema recolección de firmas por el plebiscito de la seguridad social, porque se viene una jornada en ese sentido en La Paz, en el departamento de Canelones. Tenemos en línea a Cacho Freitas, así lo conocen, Santo Freitas, nos dice que es un nombre que aparece en la cédula, pero la gente de La Paz lo conoce como Cacho Freitas. ¿Cómo estás, Cacho? Buen día. Buen día, buen día. ¿Cómo estás? Bien. Estamos en pleno trabajo, ¿no? Ahora no, porque yo tengo la mesa acá en la puerta de mi casa y los carteles afuera, ¿no? Ajá. Pero bueno, que estamos en pleno trabajo, digo, en la comisión o como quieran llamarle, porque hicimos una especie de comisión nosotros entre unas 8 o 10 personas acá de La Paz, compañeros, que estamos metidos hasta las manos con esto y esperamos llegar a la firma. Yo estoy muy contento con lo que se ha recolectado acá en La Paz, dentro de las posibilidades. Ahora vamos a hacer una barriada el fin de semana y bueno, estamos contentos porque esto es para, no es solo para los pasivos, ¿no? Sino para los activos, para mis hijos, para los hijos de los demás, para los que están trabajando hoy en día y bueno, tratamos de explicarle a la gente, de conversar un poco con la gente y explicarle de qué se trata, ¿no? Claro, la recepción de la gente viene siendo buena, entonces. Sí, viene siendo buena, sí. Y se están haciendo todas las ferias, ¿no? Ajá. O sea, yo hago solo la de mi casa, porque yo lo que pasa es que tengo un problemita en las piernas, tanto de varices como de arteria. Entonces yo no puedo caminar demasiado, pero el fin de semana voy a la barriada con ellos y bueno, cuando vea que no puedo más, les aviso y me vengo, ¿no? Qué bárbaro. Y yo no voy a las piedras tampoco, yo no voy a la Feria de las Piedras. Ellos van a la feria de las Piedras, a Progreso, acá la feria, otra feria que hay en La Paz, pero para otro lado. Y bueno, hay un puesto fijo en el BPS, enfrente al BPS de acá de La Paz. Ajá. Y bueno, y el puesto fijo mío que está acá, que siempre alguien se arrima, porque viste que a veces se olvidan de la credencial, me dicen voy a buscar la credencial y vengo, y vienen, y si no vienen ese día, vienen al otro. Porque yo siempre estoy acá, como estoy jubilado, estoy acá en casa y además tengo una pequeña peluquería dentro de mi casa porque no alcanza con las jubilaciones justamente, ¿no? Claro, claro. Tenés la experiencia propia. ¿Dónde está ubicada, dónde está tu casa como referencia de puesto para la gente? Es en Bianchi Altuna, número 400, entre Joaquín Suárez y Garibaldi. Bien, bien. Y las ferias que decías que se están haciendo, la gente de la zona lo conoce, pero para contar a los demás, ¿dónde están? Las ferias están en Las Piedras, ahí en la vía, digamos, ellos se ubican en la vía. Después en Progreso, El Dorado y Canelones. Bien, bien. Y bueno, la feria de acá de los martes que estoy yo, ¿no? Yo un compañero y yo. Claro. Somos dos los que estamos ahí porque él viene de otro lado y la mesa está afuera, no en la calle. Y ahí es donde hablamos con la gente. ¿Y la feria está ahí en la zona de tu casa, esa que decís? Claro, pasa enfrente a mi casa. La feria de los martes pasa enfrente a mi casa. Por eso yo saco la mesa los martes y la pongo en la calle. Bien. ¿Y la jornada del domingo, cuál es la idea, Cacho, entonces? ¿Por dónde van a andar? El domingo vamos a salir de Tomás Aldavalde y Conrado Müller. Ajá. Ahí está la casa del compañero Néstor, a media cuadra. Pero como hay una plaza que está enfrente al cementerio, que en realidad, si te tengo que decir el nombre de la plaza... No importa, pero con la ubicación que nos decís ya es suficiente. Claro, es ahí está la terminal de ómnibus de COE, de CUTSA, enfrente a la plaza. Y nosotros vamos a salir de ese punto y vamos a recorrer todo Viale para allá, unas 6-7 manzanas a la redonda, ¿no? Claro, claro. Es importante esto de además La Paz como localidad importante del departamento también acercarse a donde está la gente para darle la oportunidad de firmar, ¿no? Claro, claro. Por eso es que nosotros después volvíamos a la plaza, salimos de la plaza. En realidad lo que queremos hacer después, el 3 de diciembre, sí, es una especie de festival y vender alguna cosita para hacer finanzas justamente para nosotros, manejarnos con los viáticos, con... Claro. Hicimos pegotines, hicimos panfletos, digamos, o folletos explicativos, ¿no? Ajá. De que también se lo entregamos a la gente porque de repente hay gente que no te firma o que no, bueno, llévese el papelito, léalo y después tratar de llegar a la gente, que la verdad que la gente está respondiendo muy lindo acá en La Paz. Muy bien. Gente que no, de repente no respondía de principio, porque como se ve que era medio nuevo este proyecto de reforma, como que entendían de que era de política, de esto y aquello. Digo, es política pero laboral, o sea, no hay partido político acá, es una organización social. Claro. Es el movimiento en defensa de la seguridad social, ¿no? Claro. ¿El domingo desde qué hora va a ser la jornada entonces? El domingo habíamos pensado, va, que ya lo tenemos seguro, el domingo a las 16 horas. Ajá. Bien, bien. ¿Y va a venir gente a apoyar, ¿no?, la jornada desde otros puntos de Canelones? Sí, va a venir gente también de ahí, de Montevideo, ¿no? No sé si nombrar los partidos, pero ya saben todos que también está la Unidad Popular y el 26 de marzo, que es lo mismo, y van a venir a apoyarnos. Nosotros pedimos salir sin banderas, ¿no?, cuando salgamos a hacer la barriada, para no chocar con la gente, ¿no? Claro. Y yo te preguntaba porque tenía entendido que de Canelones también, de la costa, por ejemplo, va a participar gente para dar una mano. Sí. Viene aparentemente, por lo que ella me dijo, viene Lorena Jesús y vienen 3 o 4 más o 5 más, no sé cuántos van a venir, o 6 o 7. Bien. Para apoyar en la barriada y ir con nosotros, ¿no? Muy bien. Nos pareció muy muy muy bueno de parte de porque yo también soy votante de la Unidad Popular y hice alguna campaña en las elecciones, ¿no? Claro. ¿Hay algún teléfono que quieras dar para gente que en La Paz se quiera contactar con la comisión local sobre este tema, que quiera dar una mano o contactarse con ustedes? Sí, bueno, yo tengo varios teléfonos, sí. Tenemos nosotros, cada uno tiene el suyo, pero yo no lo recuerdo. ¿Alguno que quieras dar, cualquiera? Pero el mío, por ejemplo, sí. El mío es 099-233-167. Sí. 167. Bien, 099-233-167, Cacho Freitas. 167. De Romanzo. Muy bien. El domingo entonces desde las 4 de la tarde es la jornada. Desde las 4 de la tarde. Y bueno, especificarle a la gente que ya lo han especificado ustedes muchas veces, nosotros también, pero que no es que nosotros lo que queremos es eliminar las AFAP, porque en realidad yo de AFAP, por ejemplo, en mi caso cobro 2.300, 2.400 pesos cuando trabajé 37 años, ¿no? Y bueno, me lo pusieron porque lo pusieron en el 96 cuando empezaron las AFAP, era obligatorio. O sea, vos decías que no y te afiliaban a cualquier otra. Y pienso que son unas financieras, ¿no? Que son financieras que en vez de... Porque si yo quiero retirar mi dinero, no lo voy a retirar. Si necesito un préstamo, tampoco me lo van a dar, como me lo podría dar el DPS. Bien. Bueno, Cacho, te agradecemos estos minutos, felicitaciones por ese trabajo, por ese esfuerzo que además sirve de ejemplo para que esto se multiplique en otros puntos del país y que sea una linda jornada la del domingo que refuerce el trabajo también. Gracias por estos minutos, ¿eh? Bien, muchísimas gracias. Bien, un saludo, un abrazo grande, un saludo a la radio y bueno, la radio compañera, ¿no? La radio es imprescindible. Muy bien. Gracias, gracias a ustedes. A vos, hasta pronto.